tantas cosas. Oigo niños jugar y en un balcón veo las rosas. Y aunque me faltas tú, a veces logro sonreír. Y aunque me faltas tú, al menos trato bien o mal de vivir. Pero la noche sin ti, la negra noche sin ti, me está matando. Vida, vida, te busco en la oscuridad, no puedo más que pensar en tus caricias. Más que pensar en tus caricias.